Por tu belleza, la de una rosa roja, me inspiraste a volar como gaviota. Más de 50 programas al aire. Una radio comunitaria. Me parece estupendo que sobreviva y que tenga cada vez nuevas energías, contra toda evidencia, en un mundo organizado contra eso. Política, fútbol, cultura, buena música. En un cantero de la Gráfica, FM 89.3. La radio popular de los barrios del sur. Frecuencia de barrio. ¿Querés tomar unos ricos mates? Usá yerba mate en Bopicuá y yerba mate Yemico, producida por pequeños productores de la Cooperativa de Puerto Rico de Misiones. Elaborada con un estacionamiento natural y no contiene productos ajenos a la yerba mate. Hacé tu pedido al 4958-0679. Yerba mate en Bopicuá y yerba mate Yemico. ¿Será el evento musical del año o será el colmo de la mala suerte? Los Bombarderos, Los Perdedores y Mala Vida. Viernes 13 de agosto, 21 horas, Salón Pueyrredón, Santa Fe, 4560, Ciudad Autómata de Buenos Aires. Me enamoré de una mujer policía y se acabaron todas las rebeldías. Los Bombarderos, Los Perdedores y Mala Vida. Ya estoy medio mamado, ¿qué querés? Hip Hop, el que no suena en MTV. Real y latinoamericano. Rimas rebeldes. Directo de la calle. Se cultiva en la esquina desde el Bronx al 23 hasta las Pampas de Argentina. Sábados a partir de las 10 de la noche. Somos la misma voz y la bandera en los combates. Cultura urbana. Hip Hop revolucionario. Los domingos a la mañana hablamos a calzón quitado. Te mostramos otra cara de la moneda. Información de interés social, derechos del consumidor, comentarios deportivos e información sobre cooperativas. A calzón quitado, todos los domingos a partir de las 11 de la mañana. No te lo pierdas, te esperamos. Transmite La Gráfica por internet para todo el mundo. www.radiografica.org.ar. Sábado a la noche, el mejor cóctel. Una parte de anticapitalismo, dos partes de contrainformación y un golpe de rock. El Saltimbanqui, un trago a tu conciencia a puro rock. Mi conciencia estaba lista cuando la carne explotó. El Saltimbanqui, todos los sábados a partir de las 21 horas. Un niño rico, caprichoso, que quiere ser famoso, es el boom del momento. Todos los miran por TV mientras él se regodea ante la chusma hambrienta, mostrando sus millones, producto del esfuerzo de sus empleados de la fábrica de chocolate. Un niño, otro, también rico y caprichoso, quiere ser presidente, y a nadie le importa las cagadas de inexperto y trucho que revientan continuamente por la TV. La pregunta es esta: si Tinelli lo banca a Ford en su programa para que haga sus payasadas, la gente, ¿es el Tinelli de Macri? La dirección donde se sacan las caretas. saben, quiero decirles, sus pensamientos solo llevan a la nada. Dicen que operarán en arreglar el mundo, cuando en realidad les chupa un huevo. Dicen que operarán en arreglar el mundo, cuando en realidad les chupa un huevo. Siempre estarán los que no se olvidan, verás, siempre serán unas ratas. Buenas noches, bienvenidos. Esta es una emisión más de este programa que hemos dado en llamar el Saltimbanqui, programa número 56. Aquí con mi compañera Sole y yo, Máximo, además de Juan en la operación técnica. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Sole? Bien. Buenas. Todo bien, acá empezando el programa, como decís vos. Y te dejo los teléfonos por si querés comunicarte. Podés hacerlo al 4116-2848. También podés mandar un mensaje de texto al 153080-6226. saltimbanquiradio@hotmail.com es el mail por si te querés comunicar por esa vía. Bueno, aquí estamos, FM89.3 o www.radiografica.org, es decir, .ar, por si también lo querés te querés enganchar con el programa por internet, el programa o todos los programas de la radio. Y hablando de la radio, aquí se está por armar la milonga, ¿no? 21:30, música en vivo con la Villuya y el quinteto Negro La Boca. Y después, por supuesto, bailongo, además de barra a precios populares. Esto es aquí en Radio Gráfica, Avenida Patricios, 1941. Barracas y solamente un bono contribución por 5 pesos con el estacionamiento vigilado. Por supuesto, como debe ser, igual acá está todo tranqui. ¿Cómo? Hay trapito. Acá con Fernando en la vigilancia de los automóviles, así que está todo garantizado. Por una excepción, Macri acepta trapitos hoy. No, Macri no acepta nada. Bueno, pero nosotros somos pulenta y nos la bancamos frente a Macri y frente al que venga. Está bien. Bueno, vamos a recorrer el mundo por las noticias escondidas de los medios al servicio de la ganancia. ¿Qué os parece? Bárbaro. Adelante. Manifestación de las víctimas del franquismo. Desde Madrid y hace muchas semanas, cada jueves de 8 a 9 de la tarde, familiares y simpatizantes de las víctimas del franquismo se concentran en la Puerta del Sol, a la manera de la protesta semanal de las madres de Plaza de Mayo, Argentina. A veces me agarra. El conflicto por la reforma del plan de estudios continúa. La semana pasada se confirmó el procesamiento de 2 estudiantes y un docente del Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González. La comunidad educativa de dicho establecimiento muestra la solidaridad con estas personas, cuyo único delito fue el estar involucrados en un proceso de lucha en defensa de su título, estudios y fuente de trabajo. Noticias. Movilizaron a la Federal y entrega de petitorio. Este miércoles 11 de agosto, la Alameda, junto al MTE, la ONG Esclavitud Cero y vecinos de los barrios porteños de Constitución y 11, marcharon hasta la jefatura de la Policía Federal para reclamar el pase a disponibilidad de los miembros de la División de Tratas de Personas y cese la persecución a la denunciante Nancy Miño. Alerta en toda la ciudad. Por un pedido de vecinos y organizaciones sociales, se pudo detener una orden de desalojo por el edificio de Pasteur 535, en el barrio de Once de la ciudad de Buenos Aires. Se alegó que al no estar resuelta la situación de sus habitantes, muchos niños quedarían en la calle. Se esperan nuevos intentos de desalojo para los próximos días. No todo es lo que parece. 5 de los 15 expertos contratados por la Organización Mundial de la Salud, OMS, para que asesorasen sobre qué medidas tomar para combatir el virus de la gripe A, H1N1, tiene vínculos con las compañías farmacéuticas que se lucraron con la venta de millones de vacunas. Bueno, continuamos, seguimos aquí en el Saltimbanqui y es para ello que vamos a dar unos datos con respecto a lo que está pasando en el mundo y sus habitantes. Para empezar, ¿no? Podemos decir que los datos son realmente alarmantes, ¿no? Fíjense ustedes. La mitad de la población planetaria, que es alrededor de 3.000 millones de personas, sobrevive con menos de $2 diarios, 1.060 pesos. Y 1.200 millones lo hacen con menos de un dólar, 530 pesos. Hace décadas que la humanidad está en condiciones de alimentarse adecuadamente. Sin embargo, 30.000 personas, niños y adultos, mueren de hambre o de enfermedades curables al día. En las regiones más pobres de la Tierra, fallecen 500.000 mujeres al año durante la gestación. Y en el mismo lapso, 9 millones de niños sucumben antes de cumplir los 5 años. Esto sigue. 51 de las 100 entidades económicas más poderosas del globo son corporaciones multinacionales. Las 49 restantes son estados. Es decir que tenemos un empate técnico entre estados y empresas en cuanto a poderío económico, en cuanto a sus tesoros, ¿no? Tal vez, y bueno, esto acá lo deja plasmado, muchos países son más pobres que algunas empresas. No, me imagino Coca-Cola debe ser más rico que Ruanda. No sé, pero debe ser, por ahí debe andar, o que nosotros, capaz que Argentina mismo. ¿No? Nos pueden prestar guita. Tenemos una deuda con Coca-Cola. Terminamos siendo vendidos por Coca-Cola. Ni nos quiere, dice, no, gracias. Asimismo, los intereses estratégicos de las transnacionales y los estados están entramados sanguíneamente, obvio. En el mismo sentido, apenas 100 individuos concentran tanto dinero como la mitad del orbe. De acuerdo a un estudio de la Organización de las Naciones Unidas, hoy el 1% más rico posee el 40% de la riqueza del mundo. Un 1% posee el 40%, casi la mitad del mundo les pertenece al 1%. En tanto que el 10% más pobre, el 85% más pobre tiene el 10%. O sea, nada. A mí se me embrollo. Ahora sí. Soy malo para los números, ¿no? Conforme a una investigación realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sobre 52 naciones del mundo, de las 15 más inequitativas socialmente, 10 están en Latinoamérica. Y Chile es el quinto país más desigual. ¿A qué viene esto, no? Que nos ponen a Chile, los economistas de la derecha, como un modelo, un ejemplo a seguir, Uruguay, a Chile y a Brasil, ¿no? Y bueno, aquí tenemos de los 10 países más desiguales, el quinto es Chile. Luego de Brasil, Ecuador, Haití y Bolivia. O sea, países desiguales, tabla. Primero Brasil, segundo Ecuador, tercero Haití, cuarto Bolivia, quinto Chile. Y bueno, pero apuntan a eso, por eso. Tal vez, bueno, pero no lo dicen explícitamente. Mataría que lo digan. El método que se emplea está ligado al indicador que resulta del coeficiente Gini. No es una gaseosa, es un coeficiente. Va, no la conoce nadie esa gaseosa. No entendí. Algunos sobrevivientes, algunos viejardos. Bueno, ese coeficiente es un número que se mueve entre 0 y 1, donde 0 es la igualdad perfecta y 1 lo contrario. Chile ostenta un 0,55. La misma cifra que reveló la encuesta de caracterización socioeconómica nacional en 2009. Y eso que el PNUD, o sea, la encuesta esa, empleó datos de hace 5 o 10 años atrás. Es decir, ni hablemos ahora actualmente. Bueno, vamos a un tema. Después de la locura, todos cantan, todos bailan bajo la frescura de un árbol. Se enoja si el sol que dibuja sombras, fisuras en nuestras cabezas. Bueno, 21 y 19, sábado 14, 9 grados la temperatura. Y bueno, y es por eso que volvemos a reiterar, dado que vamos a dar la agenda para hacer este sábado, que ahora aquí nomás, mismo, en ratito, en Patricios 941, es decir, aquí en Radio Gráfica, música en vivo, con la Villuya y el Quinteto Negro La Boca. Esta música se trata de ni más ni menos que tango, ¿no? Milonga. Obviamente después, porque va a haber baile. Barra Precios Populares. Así que vénganse con Fernando. Está vigilando a los autos que aparquen aquí por sobre la avenida. Así que el combo está completo. Tenemos más cosas para hacer. Es todo responsabilidad de Fernando. ¿Qué más tenemos? Bueno, Heroicos Sobrevivientes en el Teatro N de Ateneo, Paraguay 918 a las 11:30. Bueno, te bailas acá unos gotán y después te vas a ver Heroicos Sobrevivientes y la gira sigue. Claro. Sí, che, acá estoy viendo a Changos Pasiú que le están haciendo una entrevista a Felipe Piña y siempre se me viene a la memoria que una vez Changos Pasiú me salvó de la que me lleven preso. Es largo. Sí, así que mejor. Es largo. Pero sí, así que cada vez que lo miro se me agarra, le digo gracias para mis adentros y y me pongo contento de que exista Zafaste. El chabón. Bueno, La Gaucha a las 24 en la Trastienda Club, Balcarce 460. La Patrulla Espacial y Prieto Viaja al Cosmos con Mariano en el Centro Cultural Zaguán al Sur, Meorino 2320 a las 10. Roma Pagana en CBGB, Bartolomé Mitre 1552 a las 23. El Culebrón Timbal en el Auditorio Bauen, Callao 360 a las 12 y media. Silvia Gers en Perro Andaluz, Bolívar 852 a las 24. Bela Lugosi en el Imaginario Cultural, Bulnes y Guardia Vieja a las 10. Bulnes y Guardia Vieja. Uh-huh. Ajá, ahí. Cerca donde, de Babilonia. Donde estaba Babilonia y donde claro. estaba el dragón y donde estaban esos. Donde quedaron estaban? Enterrados esos viejos recuerdos. Donde no están más. Donde no están más. La Jalpa, en Loca Bohemia, Avenida La Plata 727, a las 23. Me acuerdo que ahí en Guardia Vieja, Bersuit cortaba la calle y tocaba. Al aire libre. Tocaba sí. y ¿cuánto le iban? 50 personas. Está bueno. Ahí en la calle, sí, sí. Bueno, La Pala Mecánica en Bar Motoquero, Independencia y Bolívar a las 11. Oniro en el Marquí, Escalabrini Ortiz, 666 a las 23 horas. Bueno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Auspicia esta interferencia refugiodebípedos.com.ar, el programa de radio portátil que se autoauspicia porque nadie más quiere hacerlo. Nos inmiscuimos en las radiofrecuencias actuales con nuestras audiomisiones para acercarle al amable audioespectador los audios recogidos en la presentación de Signorina Poesía, evento realizado en la cancha de Atlanta, en la charla con la antologista Daphne Mosiuski. ¿Se dice antologista? Entre otras cosas, estamos presentando Signorina Poesía 3. Signorina Poesía es una serie de antologías muy accesibles y económicas de escritores independientes y dibujantes también independientes, que se distribuye principalmente en colectivos y también en ferias, plazas, bares y por donde sea. Trato de elegir más por poemas que por autores, pero también a su vez tratando de buscar nuevos autores, ¿no? Por ejemplo, para este último número, algunos vinieron a través de una convocatoria de Facebook, que me mandaron un montón y solo uno me gustó. Y bueno, también autores de La Flía, o sea, me importa que esté bueno el poema y también me gusta difundir a gente que se autopublica. Hay un blog, signorinapoesia.blogspot.com, o si no, bueno, tomate un 123 a la mañana en Caseros, yendo para Capital, de Palomar a Chacarita. Ahí está. Yo laburo en esa línea vendiendo estos libritos en el 237 que va de Caseros a Martín Coronado, pero bueno, si no pasás por esa zona, déjame un comentario en el blog y vemos cómo hacemos. También ando los sábados por Plaza Francia. Vale. O en cualquier Flía conseguís cualquier libro mío. Y finaliza esta audiointerferencia advirtiéndole al oyente que el próximo 18 de septiembre Refugio de Bípedos estará presente en el evento Un Sol para los Monos. Oreja atenta que pronto habrá más novedades. Y nunca olviden que los audios completos están o estarán disponibles en refugiodebípedos.com.ar. A partir de este momento, las emisoras interferidas continúan con lo que estaban haciendo. Es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre que yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque tocando el humo me suelo adormecer. Sentado en mi sofá, soñar y amar. hora de inquietud con él no es cruel. Bueno, tuvimos cumbia, interferencia, tango. Volvieron, me dieron ganas de fumar, no sé por qué. Volvieron los refugios de bípedos. Volvieron los refugios de bípedos. Fumar, que es un placer sensual. Claro, sí, sí. Como sí. Reza. Entonces, ¿cómo se llamaba el tema? Fumando espero de los cocineros. Un clásico, un de los clásicos. De los cocineros. De la música argentina. Tenemos más lugares, ¿no? No sin antes volver a recalcar que aquí hay milonga a la gráfica. Si no escuchen, si se puede escuchar por ahí, como ya está sonando, ya se está el Gotán. Y va a estar la Villuya y el Quinteto Negro La Boca ahora, en un ratito, aquí en Avenida Patricios 1941, en el barrio de Barracas, entre La Boca y Barracas, ahí en el límite, en el punto justo. Bueno, ¿qué más tenemos? Primavera Praga, Revolución Paraíso y Plástico Inevitable en Bukowski Bar, Bartolomé Mitre 1525 a las 10. Los Romeos, en lo de Virgilio, Humberto Primo 2149. Esto es en Avellanedas y es gratis a las 22. Viticus en Boxes Bar, Calchaquí 3227 de Quilmes a las 11. Viticus, todavía sigue vivo. Sí, por supuesto. Vitico. Fiesta Dynamic Reggae Sound Clash con Fidel Nadal. Esto es en Niceto Vega, 5510, a las 24. Fiesta clandestina con Satellite Kingston y Babel Orquesta en Group, Santa Fe 4389, a las 12. Fiesta puerca en el Auditorio Sur. Esto es en MEX, 1080, a las 24 horas. Bueno, Godoy Cruz le está ganando al local, a San Lorenzo. Estamos en el minuto 2 del segundo tiempo y ese es el resultado. Racing le ganó a Boca 2-1, se aprovechó y no lo vi al partido, me quedé dormido porque estaba muy... Tenía una resaca espantosa hoy a la tarde, estaba para atrás, así que no me quedó otra que tirarme a atorrar un poco porque si no, no llegaba hoy acá al programa y iba a ser más cualquiera de lo que hago. Bueno, 21-29 estaría bueno para ir a la tanda. Adelante. Construimos el país todos los días. Producimos las riquezas. Hacemos funcionar los transportes. Trabajamos la tierra. Movemos motores y máquinas. Creamos belleza. Tenemos nuestros medios populares. La gráfica. Recuperando el aire. ¿Será el evento musical del año o será el colmo de la mala suerte? Los Bombarderos, Los Perdedores y Mala Vida. Viernes 13 de agosto, 21 horas, Salón Pueyrredón, Santa Fe, 4560, Ciudad Autómata de Buenos Aires. Me enamoré de una mujer policía y se acabaron todas las rebeldías. Los Bombarderos, Los Perdedores y Mala Vida. Ya estoy medio mamado, ¿qué querés? Acércate con tu familia a la milonga del barrio. La fiesta barrial del tango. Sábado, 14 de agosto, a partir de las 20 horas. Barra a precios populares. Vení a escuchar tangos, vals y milongas. Tocan la Villuya. Siempre es buen tiempo para la milonga. Déjanos más que algún chabón. chamuye el cohete y sacudile tu virulete. Y el quinteto negro a la boca. Sobre el cielo césped, con el alma de un ángel terrenal y la ilusión de todo chiquilín. Después, quédate a bailar. Avenida Patricios, 1941, segundo piso, Barracas. Organizan Radiográfica, Tejiendo Redes, Cooperativa Esperanza de la Boca y Juventud Peronista Evita. Recuperando la música y la alegría de bailar juntos. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de folletos, diarios y revistas. Avenida Regimiento de los Patricios, 1941. Teléfono 4302-8682. Hip Hop, el que no suena en MTV. Real y latinoamericano. Rimas rebeldes. Directo de la calle. Se cultiva en la esquina. Desde el Bronx al 23 hasta las pampas de Argentina. Sábados a partir de las 10 de la noche. Somos la misma voz y la bandera en los combates. Cultura urbana. Hip Hop revolucionario. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Todos los domingos a las 13 horas. Entrevistas, análisis, debates y música popular. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Para el pueblo, liberación. Transmite La Gráfica por internet para todo el mundo. www.radiografica.org.ar. Bueno, 21:33, aquí continuamos, seguimos en el Saltimbanqui y es para ello que vamos a hablar del poderío nuclear de las naciones. Vamos a hacer un raconto de cómo andan las distintas naciones y su poderío armamentístico nuclear. En cuanto a que le echan todas las culpas a Irán sobre su posición de uranio enriquecido, que es lo que posibilita la confección de dichas bombas y armamentos, ¿no? Por supuesto, de tipo nuclear. Y lo tratan como el malo de la película, y cuando acá vamos a ver a otros malos. Está bien que hay una ley internacional en donde se les permite a ciertos países tener uranio enriquecido y las concebidas armas nucleares, pero ¿y eso qué, de qué estamos hablando? Esa desigualdad explícita, ¿qué nos dice? Que acá hay gente que corre con el caballo del comisario y otras que no. Bueno, el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales publica el Boletín de los Científicos Atómicos. Sus artículos y ensayos son fuentes de consultas de varias enciclopedias y sitios de la red. Estos datos que tenemos nosotros proceden de ese boletín. En 1985 había en el mundo unas 65.000 bombas nucleares. El número se ha reducido hoy a unas 22.865. Es decir, de 65.000 pasamos a 22.800. De las cuales 12.000, de esas 22.865 que están hoy dando vueltas actualmente, 12.000 pertenecen a Rusia y 9.600 a Estados Unidos. Rusia mantuvo todas las bombas nucleares que pertenecían a varias repúblicas soviéticas, entre ellas las de Ucrania, que en 1990 era la tercera potencia nuclear del mundo, con unas 5.000 bombas. Veamos algunos breves datos sobre el arsenal nuclear de las naciones. Rusia, 4.650 bombas activas, 12.000 en total. Realizó su primera prueba nuclear en 1949. En cuanto a los recursos para lanzar esas bombas, posee satélites espaciales con cohetes nucleares que pueden alcanzar objetivos terrestres, bases de cohetes intercontinentales con un alcance de decenas de miles de kilómetros, submarinos, lanzacohetes con cargas nucleares y cientos de bombarderos que pueden llevar las propias bombas a grandes distancias. por cuanto que Estados Unidos tiene 2.468 bombas activas y 9.600 en total. Realizó su primera prueba en 1945. Único país del mundo que ha lanzado bombas nucleares contra ciudades abiertas, matando no a soldados enemigos, sino a civiles inocentes, en su mayoría niños. En cuanto al lanzamiento de esas bombas, posee lo mismo que Rusia y además bases nucleares en varios países. También está Francia, con 300 bombas activas y 300 en total, es decir, todas las bombas que tiene están activas. Realizó su primera prueba nuclear en 1960. En los últimos años ha desarmado 175 bombas nucleares. Posee bases de lanzamiento de cohetes que pueden alcanzar 8.500 kilómetros, bombas de 3 megatones y más. También tiene submarinos que puede lanzar cohetes nucleares. También está China, ¿no?, que tiene 180 bombas activas y 240 en total. Hizo su primera prueba nuclear en 1964. Tiene bombas de 4 megatones o más, cohetes intercontinentales con un alcance de hasta 15.000 kilómetros y 24 submarinos lanzacohetes con cargas nucleares. También está Gran Bretaña. Tiene 160 bombas activas, 225 en total. Realizó su primera prueba nuclear en 1952. Tiene una flota de bombarderos estratégicos clase B, B corta, de submarinos balísticos SSBN con cargas nucleares y bases con cohetes que alcanzan más de 10.000 kilómetros. Pakistán tiene 120 bombas activas, 150 en total. Realizó una prueba inicial en 1998, después de haber tenido bombas nucleares al menos por 10 años. Tiene cohetes con un alcance de hasta 4.500 kilómetros. Aunque su gobierno declara que el máximo poder de alguna de sus bombas es de 500 kilotones, 36 veces más poderosas que la de Hiroshima, se cree que tenga bombas de hasta un megatón. Poder explosivo equivalente a 1.000.000 de toneladas de TNT. Israel no se queda atrás, único país nuclear subversivo del mundo, pues se niega a reconocer que posee bombas nucleares, a pesar de que se sabe que tiene cientos de ellas, ¿no? Al menos 80 bombas activas, y pudiendo tener un total control de entre 280 y 400 megatones. Realizó su primera prueba nuclear en 1974, tiene cohetes con un alcance de hasta 6.000 kilómetros. Después está también Corea del Norte, tiene de 6 a 8 bombas. Realizó su primera prueba en el año 2006, tiene cohetes que alcanzan 2.500 kilómetros. Por supuesto, el poderío nuclear de las naciones requiere un estudio mucho más completo que lo que venimos diciendo aquí. Lo que sí, bueno, es menester tener en claro entonces que, bueno, están todos jodiendo y Irán se pone ahí un poco a joder y le hinchan las pelotas. Es decir, vos no podés tener nada. Y yo vuelvo a recalcar que desde una perspectiva igualitaria, digamos, lo mejor sería no tener nadie, que nadie tenga ninguna bomba, ¿no? Pero en todo caso, si se les permite hacer a unos países, se le tendría que permitir al que quiera tener bombas nucleares. O en todo caso, lo mejor sería prohibir directamente y completamente la posesión de tales bombas, ¿no? Eso sería lo más racional. Así que bueno, este fue el panorama. Tema. Fuego no se ve y hay algo en vos que está en... buscando asustarte. Cosas de hechicería desafortunada. Quédate esa petaca con saliva y nada más, mordiéndote la lengua, por poco me engañas. Sentís la mosca joder detrás de la oreja y chupas la fruta sin poder morderla. Comprando perlas, truchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Y muchos marines de los mandarines. Bueno, continuamos, seguimos aquí en el Saltimbanqui a las 21 y 44 con una temperatura de 7 grados, según la sensación térmica de 7 grados. La temperatura es de 9, tal cual. Bueno, tengo una carta abierta de trabajadores de Kraft Foods Argentina, sociedad anónima, a los señores de Kraft Foods Argentina. Dice, el próximo 18 de agosto se cumple un año de los 162 despidos ilegales y discriminatorios que hizo la empresa con mentiras y falsas denuncias, que originaron un conflicto histórico en la planta Pacheco. En este tiempo que pasó, quedó demostrado que los reclamos que hicimos los trabajadores por medidas de higiene y seguridad frente a la gripe A fueron legítimos, y los 162 despidos, los juicios de desafuero realizados por la empresa y las innumerables denuncias penales fueron una absurda maniobra para atacar la organización gremial interna de los trabajadores y destruir puestos de trabajo. Su principal acusación, difundida por el señor López Mateu y en solicitadas de la empresa en diarios masivos, de que el 3 de julio de 2009 los trabajadores de Terrabusi habíamos privado de la libertad al personal administrativo se demostró falsa, al punto que la justicia ya en el mes de julio del año pasado había archivado la causa penal por los hechos sucedidos ese día, al considerar que se trataba de un conflicto sindical. Por ello también, en la sentencia del 24 de junio de este año, el Tribunal del Trabajo número 1 de San Isidro le ha negado la autorización de despedir a Ramón Bogado al considerar que la marcha que se hizo al HQ frente a la pandemia no fue una medida descabellada. Además, la causa 2082, donde la empresa denunció la quema de pallets del 6 de julio de 2009, también fue archivada por la justicia penal. A un año de los despidos, todos y cada uno de los argumentos de la empresa se han demostrado falsos. Ustedes armaron causas y montaron un fraude queriendo engañar a millones de argentinos, tratando de victimizarse para justificar el despido masivo. Aunque todo se demostró falso y nuestra lucha derrotó el plan de conjunto de la empresa, Kraft sigue impulsando juicios de desafuero para despedir a más compañeros. Mantiene los juicios de desafuero contra los compañeros de la interna anterior y contra Javier Hermosilla. Todavía está la amenaza latente de desafuero y despido y se niega a reincorporar a los trabajadores despedidos. Además, desde la comisión interna hemos denunciado ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, en expediente número 1.383.519, el ensañamiento de la empresa contra los trabajadores luego del conflicto con las constantes prácticas discriminatorias y antisindicales que Kraft, junto a la empresa de seguridad privada Carvers SRL, continúan realizando contra los trabajadores y la comisión interna a través de los ilegales e invasivos sistemas de cacheo en el control de ingreso y egreso. Filmaciones del personal, el intento de instalar nuevas cámaras que invaden la privacidad de los operarios, cosa que es resistida por los trabajadores. Además, se prohíbe el ingreso de los delegados en todos los turnos y se denunciaron intentos reiterados de sustracción de los boletines de difusión de esta comisión interna. A pesar de todo esto, los trabajadores volvimos a votar delegados de sector, empezando a reconstruir la organización democrática que la empresa quiso destruir con los despidos. Además, luchamos nuevamente logrando un aumento del 35% gracias a la unidad con otras fábricas del gremio, volviendo a ser un ejemplo para millones de trabajadores del país en defensa de nuestros derechos. Es por eso que decimos que las falsas denuncias de Kraft Foods y esta situación de hostigamiento permanente contra los trabajadores debe terminar. Al cumplirse un año del infame ataque a los trabajadores y el atropello a todos nuestros derechos legales, seguimos reclamando, junto a los organismos de derechos humanos, diputados, organizaciones sociales y políticas solidarias, el cese de su accionar ilegal. A un año del ataque sufrido y de la histórica lucha dada por los trabajadores, exigimos de una vez por todas el inmediato desestimiento de todos los juicios de desafuero, el retiro de todas las causas penales, la reincorporación de todos los trabajadores despedidos, el cese de sus constantes ataques a la organización gremial interna de los trabajadores, el retiro de la empresa de seguridad privada de la planta y de todos los agentes que actuaron en el conflicto contra los trabajadores y el reconocimiento de los delegados del sector elegidos libre y democráticamente. Esto lo firma la Comisión Interna de Kraft Foods Argentina, Sociedad Anónima. A engordarse tu resignación, sin saber ni perder ni ganar, tu bandera te volvió a traicionar. Circo y pan, como siempre fue acá, nos prendimos a jugar un mundial y después nadie supo saltar por los sueños que se hundieron allá. A engordarse tu resignación, sin saber. Bueno, seguimos. Lo que sonaba era Callejeros, no volvieron más. Bueno, y para ello vamos a hablar de alguien que ha nacido en 1925 en la localidad de Chamangá, en el departamento de Flores, en Uruguay. Se llama Raúl Sendic, quien estudió abogacía mientras militaba en la Federación de Estudiantes Universitarios y luego en el Partido Socialista, del que llegó a ser miembro de la dirección. A instancias del partido, a fines de los 50, se afincó en Paysandú, donde, entre otras tareas, asesoró legalmente a asalariados rurales y organizó sindicatos. Allí se vinculó a los cortadores de caña de Bella Unión, en el departamento de Artigas, también allí en el Uruguay, que trabajaban por un sueldo mínimo, un sueldo mísero y en las peores condiciones. Entonces promovió la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, UTA, de aquí, con quienes a partir de 1961 realizó varias marchas al Parlamento en Montevideo para oficializar sus reclamos. Influenciado por la Revolución Cubana, comenzó los primeros movimientos para armar una organización guerrillera, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Fue el ideólogo del robo de armas a un club de tiro de Nueva Helvecia, en Colonia, en 1963, considerada la primera acción del movimiento, que lo llevó al poco tiempo a ser el primero en tener que pasar a la clandestinidad. Luego participó en varias famosas acciones hasta que fue detenido en un operativo de las fuerzas de seguridad tras el secuestro de Dan Mitrione. Pero estuvo solo un año en la cárcel de Punta Carretas. Logró escapar en una masiva fuga junto a otros 110 presos. En 1972 volvió a ser detenido tras un combate con los militares. Un proyectil le destrozó el maxilar y lo dejó con serias dificultades para el habla. Junto a otros 8 dirigentes del MLN, entre ellos el actual presidente José Mujica, estuvo 13 años preso en condiciones infrahumanas. Al quedar libre, centró sus fuerzas en reconstruir el fragmentado MLN, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, y fue impulsor de la incorporación al movimiento al Frente Amplio, que se hizo efectiva en 1989. En ese mismo año, el mal de Charcot, una enfermedad neurológica, acabó con su vida en París, donde había ido a tratarse. Bueno, esta es la, digamos, un breve recorrido por la vida de Raúl Sendic, uno de los fundadores del movimiento Tupamaro, el famoso movimiento Tupamaro, que hoy pervive a instancias del Frente Amplio y que bien está gobernando a través de Mujica. A mi modesto entender, ya son demasiado de aquel movimiento que robaba armas y secuestraba a empresarios, a este que deja poner plantas contaminantes en su propio país, que se baja los pantalones por unas monedas. Me parece a mí, hay un trecho largo, ¿no? Hay un desdibujamiento de trayectoria, a mi modesto entender. Bueno, tema y volvemos. Bueno, esto ha sido todo. Nos despedimos hasta el sábado que viene. No sin antes saludar a Juan. Gracias, Juan, por operarnos. Ahora nos vamos a bailar unos tangos. Vénganse, están a tiempo todavía. Para la milonga. Tal cual. Bueno, chau, hasta el sábado que viene. Por los oprimidos, desfavorecidos, son los que se dejan. se cae.